este tiempo que he pasado sin ti. Quiero confesarte lo mucho que te amo, que muero por tenerte aquí. No es fácil seguir si tú ya no estás, si por más que Sureños.